es otro día. 12 minutos pasaron de las 11 de la mañana y continuamos, y ustedes saben que venimos siguiendo de cerca el conflicto que está pasando nuestros compañeros del diario Crítica, y nos vamos a hablar con una de las trabajadoras del diario, Martina Noalles. Buen día, Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te saludo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Se lleva a cabo la reunión con Aníbal Fernández ya? Sí, sí, acabamos de salir de Casa Rosada. La verdad que estamos, bueno, con expectativas, porque el jefe de gabinete nos ha hablado de garantizar, de que el gobierno nacional tiene todas las expectativas de poder garantizar la fuente de trabajo. Así que, bueno, ahí fue importante, porque ya hacía como un mes que veníamos pidiendo esta reunión y no habíamos podido efectivizarla. Están por lo menos con la tranquilidad de que las fuentes de trabajo, según el jefe de gabinete, estarían garantizadas. Sí, él... A ver, lo que hay acá es, por un lado, un concurso de acreedores de parte de la empresa que era Papel 2.0, el editor, eso va por una vía y también va también vía Ministerio de Trabajo, de parte del Gobierno Nacional directamente por jefatura. Lo que nosotros pedíamos era una colaboración en las gestiones en las que el empresario Olmos, que es quien tiene hoy el grupo que hoy tiene Crónica, el diario Crónica, tiene interés, lo ha manifestado, de poder hacer una continuidad o sacar Crítica nuevamente a la calle con todos los trabajadores. Eso viene un poco lento y, bueno, eso es uno de los puntos en los que se habló con Aníbal Fernández, y que él quedó en garantizar y poder gestionar lo máximo posible que eso finalmente se haga realidad. ¿Y se tiene idea más o menos de cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos volver a tener el producto en la calle y no los esporádicos que ustedes fueron haciendo y trabajando igual? Sí, sí, ojalá que sea pronto. Él dijo que esta semana, que no iba a pasar de esta semana su gestión. Así que estábamos también con mucha expectativa, porque llevamos ya 3 salarios sin cobrar más en aguinaldo. Y bueno, y como decís vos, sacando ya nuestro tercer número de Crítica de los Trabajadores, pero sobre todo para demostrar que estamos dispuestos a empezar a hacer el diario nuevamente mañana, y al mismo tiempo para poder recaudar para el fondo de huelga, dado que somos más de 100 trabajadores que, bueno, con esta realidad de no cobrar los sueldos se nos hace muy difícil. Así que también en ese sentido es que estamos con el Crítica que hacemos a pulmón. De todas las veces que te escuché, creo que esta es la que tenés mejor voz, sonás mejor, porque fuimos hablando en todo el proceso, y creo que esta reunión por lo menos los tranquiliza y les da una esperanza. Sí, por lo menos ahí de parte del Gobierno Nacional también hablamos del tema de la pauta que ellos adeudan a Papel 2.0, que eso ahora el juez abrió una cuenta judicial y ellos pueden depositar ese dinero ahí, y él habló de 400.000 pesos que ya estaban en Telam a punto de pasar esa cuenta judicial. Esa cuenta nos tiene como pronto pago a los trabajadores, así que tal vez por ese lado también podríamos llegar a cobrar una partecita de toda la deuda que tiene la empresa con nosotros. Así que eso también nos daría un gran aliento. Esta semana se cobraba el subsidio Repro también, de parte del Estado Nacional. Y bueno, así de a puchitos estamos sobreviviendo y resistiendo al cierre de un diario que es tan mala noticia para todos. Y puede ser, hoy tengo mejor voz. A veces estas reuniones nos levantan un poco el ánimo de que esto pueda seguir. Estamos acá luchando para que las fuentes de trabajo no se pierdan. Y desde acá los estamos acompañando y te vamos a seguir llamando a ver qué pasa de acá el viernes, que por lo menos termina la gestión del jefe de gabinete. Muchísimas gracias. Ojalá, con buenas noticias. Ay, ojalá. Gracias. Gracias. Hablábamos con Martina Noalles, ella es periodista de Diario Crítica. Terminó la reunión que había empezado a las 10 de la mañana con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Aparentemente bastante encaminadas las conversaciones. 3 meses, 3 sueldos sin cobrar, ella misma lo decía, 100 trabajadores esperando ver qué pasa. La idea de ellos es que el mismo dueño del diario Crónica tiene intereses en Crítica, que los dejen entrar y así poder trabajar nuevamente. Otro día.